que lo escuchan quieren bailar. Llega un tacuacín y quiere que le presten la carambita para tocar. Ese tacuacín toca la caramba, ese tacuacín toca la caramba, ese tacuacín toca la caramba bien. Con un palito suena la cuerda, los que lo escuchan quieren bailar. Llega un tepescuintle y quiere que le presten la carambita para tocar. Ese tepescuintle toca la caramba, ese tepescuintle toca la caramba, ese tepescuintle toca la caramba bien. Con un palito suena la cuerda, los que lo escuchan quieren bailar. Vuelve el cuzuco y quiere que le presten